como realizar una dieta balanceada. Reducir el consumo de hidratos de carbono es fácil cuando se ve la gran variedad de proteínas y verduras que están en la lista de alimentos aceptables. Sin embargo, toma algún tiempo la adaptación a acostumbrarse a esta nueva forma de comer. Muchos de los centros de dieta balanceada suprimen el consumo de harinas y pastas y especialmente de los bocadillos que están llenos de azúcares y carbohidratos refinados. Esta nueva forma de comer pondrá a prueba tus viejos hábitos. Sin embargo, hay muchos sustitutos de los hidratos de carbono que pueden llenar el vacío. Algunos de los artículos de reemplazo más populares son sustitutos del azúcar. Estos pueden ser buenos o malos dependiendo de cómo reaccionar ante ellas. Cada persona tiene una reacción diferente a los edulcorantes artificiales como el aspartamo y ciclamato. Pueden ser útiles para hornear bajo en hidratos de carbono y trata de hacer las cosas sabor dulce sin correr el riesgo de utilizar el azúcar. Sin embargo, muchas personas encuentran que el uso de edulcorantes artificiales hace desear aún más el azúcar. Si usted encuentra que quieren más dulces después de beber un refresco de dieta o comer un bocadillo hecho con edulcorante, haga todo lo posible para eliminar por completo de su dieta. El pan es el desafío número uno que la dieta balanceada advierte cuando se miren sus planes de nueva dieta. El pan es un alimento básico para muchas personas, y la eliminación puede ser un problema. Hay algunas bajas en carbohidratos panes disponibles por ahí, pero hay que ver para los carbohidratos ocultos y otros ingredientes inaceptables. Si eres ambicioso, puedes probar haciendo su propio pan de harina de almendras u otras harinas no tradicionales. Muchas personas dicen que les encanta la pasta, y la mejor parte de ella es la cobertura, o sea, las salsas. Así que teniendo los ingredientes carne, queso y verduras y su puesta en otra cosa es una solución fácil. Muchas personas que siguen el plan de midietabalanceada.com han encontrado que la calabaza tiene un sustituto de buena pasta. Calabaza espagueti, un amarillo anaranjado calabaza con interior fibroso, es una base natural para la salsa de carne hecha en casa. Zucchini es también un sustituto de buena pasta. Usted puede rallar en trozos finos o trozos en secciones para que actúe como base para salsas. La lasaña se hace fácilmente con grandes trozos de berenjena como un sustituto de los fideos. Las carnes y quesos que se utilizan en la lasaña son bajos en hidratos de carbono, por lo que no hay nada que preocuparse por allí. Otro problema común para la dieta balanceada es encontrar un buen sustituto para el arroz. Una solución popular es usar la coliflor. Simplemente coloque el florete de coliflor en un procesador de alimentos y picarlas hasta que quede como una medida de arroz. A continuación, caliente en el microondas y saldrán listas y esponjosas para disfrutar sanamente. La coliflor es también un sustituto de la papa popular para la dieta balanceada. Esta vez, haga puré la coliflor hasta que esté suave y cremoso, como puré de papas. Usted puede añadir su favorito de baja en hidratos de carbono superando a como el tocino, crema agria y queso. La pizza es un alimento favorito de muchas personas, pero hay soluciones en midietabalanceada.com amigable para las pizzas caseras que el sabor tan bueno. Usted puede hacer uso de pizzas pequeñas tortillas bajas en carbohidratos como la corteza. También puede utilizar el mismo método con hongos portobello grandes. Si las opciones de la corteza alternativa no suenan bien a usted, usted también puede tratar de una cazuela de pizza con todos los ingredientes en capas en una cazuela. Los suplentes le ayudarán a evitar caer en hidratos de carbono. Para conocer mejor los beneficios de evitar los hidratos de carbono y encontrar ejercicios apropiados para cada dieta, visite midietabalanceada.com.